Hola, soy Guni Cañas de Mendoza. Estoy acá en Jujuy, terminando ya el encuentro, que sabemos que el próximo será en Corrientes. Pertenezco a diversas asambleas y colectivos socioambientales y también a colectivas ecofeministas. Y es re importante seguir participando en estos lugares. No soy una habitante de los encuentros histórica, pero puedo hacer una lectura en base a lo que se comparte acá. Todo este proceso que ha hecho que este encuentro pase de ser un encuentro nacional de mujeres a pensarnos como un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, también acá este término tratando de usar otro, las diversidades. Y ha sido otro encuentro más hermoso del abrazo, de encontrarnos y ver cómo hay tantos feminismos que se van imbricando, se van uniendo y van tomando las consignas que desde las asambleas socioambientales venimos también hace mucho rato bregando por ellas, como las del agua. Justamente estamos en Jujuy y antes de empezar este encuentro hubo un encuentro del litio y realmente los estados se transforman en mineraloestados, defendiendo los intereses. Y bueno, un encuentro de mujeres significa eso, poner en el centro la vida, los cuidados, entender el término de cuerpo-territorio, que lo que nos pasa en nuestra cuerpa individual pasa lo mismo en los territorios. Creo que son procesos hasta que podamos entendernos un todo con la madre que nos contiene. Y muy lindo compartir, que ahí estuvimos con las cumpas de San Luis y mucha gente de otros lados, con las feministas del Abya Yala, compartiendo con gente de otras latitudes, de Ecuador, tomando lo sagrado, tomando el permiso a la tierra y el agradecimiento, tomando lo profundamente espiritual y los mandatos de compromiso con su cuidado. Sigue siendo un lugar hermoso y hay que transitarlo. Un lugar de encuentro y de cambios para mucha gente, y por eso hay que seguirlo sosteniendo y habitando. Les mando un saludo muy grande, hasta encontrarnos por más. Como dije en un momento, no hay ambientalismo sin feminismos y diversidades, no hay feminismos y diversidades sin una visión integral del ambiente. Así que nos encontramos en cualquier momento. Saludos. Hola, yo soy Janina, vivo en la provincia de Córdoba y bueno, particularmente este encuentro número 37 me convocó después de más de 10 años de no asistir a los encuentros. La verdad es que estos días fueron de muchas propuestas, muchas actividades, no pude participar en todo porque bueno, fue un montón todo lo que se propuso. Yo en la última marcha que asistí de un encuentro fue cuando el aborto no era ley. He sido de asistir mucho a los encuentros, después me ausenté por cuestiones de maternidad, cuestiones familiares. Y bueno, los encuentros anteriores venía siendo ese el debate principal y la lucha principal, entre otras, pero bueno, eso tenía mucha fuerza. Bueno, y me impactó en esta marcha, me llamó la atención, bueno, toda la lucha y las consignas en torno a lo ambiental, en torno al litio particularmente, el RIGIM, bueno, sabiendo que es hoy algo que nos interpela como argentinas, como ciudadanas, como pueblo. Y bueno, muy importante poder ponerlo sobre la mesa. Y hoy creo que, bueno, la lucha va hacia poder sostener el acceso a los derechos de la interrupción voluntaria del embarazo, que sea legal, seguro y gratuito para todas. Me parecieron espacios muy cuidados, muy, bueno, muy pertinentes al contexto actual. Eso también me llamó la atención y me pareció, bueno, muy importante. Yo hace 28 años que voy a los encuentros, me llamo Elsa, vengo desde Paraná y siempre me resultó, qué sé yo, me deja conforme, muy conforme. ¿Y qué le pareció este encuentro? Muy bueno, mucha gente, muy bueno. ¿Pudo ir a algún taller, alguna actividad? Sí, actividad fui para jóvenes. ¿Y el año que viene? Corrientes. Ahí vamos a pelear por Loan. Hola a todos, soy Karina, vivo en Famatanca, en el Valle Calchaquí de Catamarca, en la parte oeste de la provincia. Soy vecina afectada por Minera Lumbrera. Este territorio ha sido arrasado y sigue siendo arrasado por la minería a cielo abierto. Fue la primera provincia del país donde se inaugura el extractivismo minero. Y bueno, y litio también en la puna catamarqueña, que también tiene muchos años, pero en estos últimos 10 años se puso muy intenso, bueno, y está perjudicando un montón a las comunidades. O sea, vivo en un territorio minero, y como decimos aquí, en una dictadura minera. Así voy al encuentro como campesina, vecina afectada. Y este encuentro para mí fue, la verdad que gratificante, porque me dio, renueva la voluntad en seguir en el camino que estamos de defensa de la tierra, del territorio, del agua, de nuestras formas de vida, de recuperar formas de vida que por ahí se han perdido. Aquí por el extractivismo minero no solamente el impacto es ambiental, sino también social. Soy feminista antiextractivista, y como feminista antiextractivista vemos cómo el impacto de la minería es particularmente intenso en mujeres, diversidades e infancias. Se intensifica el machismo, la violencia, la brutalidad hacia las mujeres. El encuentro, yo voy a participar desde ese lugar, de analizar la vida que en el valle desde ese lugar, y el impacto que tiene el extractivismo en lo cotidiano. Así que bueno, esa es mi sensación con el encuentro. Me ha renovado la voluntad muchísimo, me ha dado mucha fuerza para continuar. Hola, mi nombre es Antonella, somos de Dora Te Escucha, socorristas en red. Venimos de Paraná, Jujuy, a ser parte de este potente encuentro. Feliz, con una energía enorme para volver a nuestros pagos, seguir militando, seguir activando para transformar esta realidad y crear un mundo más justo, más digno y bien feminista. Había una gran necesidad de superar la etapa del diagnóstico y empezar a pensar estrategias y bueno, ver qué se puede hacer para empezar a ganar terreno y derribar a las derechas. Mi nombre es Canela Crespo, yo soy de Bolivia. Este es el primer encuentro al que vengo. Siempre lo hemos tenido como referencia, el Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades en Argentina. Y sin embargo, yo nunca había podido venir. Me encuentro con mujeres no solamente argentinas, sino también de muchos otros países. Me sorprende la presencia de mis compañeras bolivianas, paraguayas, venezolanas, mexicanas. Pero sobre todo, creo que es un espacio de encuentro y en el que nos permitimos, después de mucho tiempo, nombrarnos. Nos permitimos identificarnos como sujetas de transformación, como sujetas de cambio. Y en este momento, además, en el que el fascismo está arremetiendo en toda la región, no solo en Argentina, en toda la región, en todos nuestros países, este es un espacio no solamente de resistencia, sino también de construcción de propuesta y de conquista, de muchas conquistas. Creo que no solamente nos identificamos como sujetos, sino que además construimos agendas, construimos programas revolucionarios, estamos teniendo discusiones políticas, de verdad políticas, en las que asumimos nuestros lugares de enunciación sin corrernos de ninguna discusión. Y al final son estos los espacios en los que primero nos abrazamos en el encuentro, pero además tenemos la fortaleza de salir y proponer.